caridad, caricuye yeo. Caridad, madame. Si ustedes conocieran a la mulata más sandunguera de ese solar, de sitio 160. Caridad, caricuya llevo, caridad mata. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quiero que mi voz suba más allá del firmamento para cantarle contento, amigo a mi clara Cuba. ¡Tira!